Amén, amén, amén. Buenas noches. Reciban un saludo de acá desde Puerto Rico, Camuy, Puerto Rico. Este es su hermano, el evangelista Pedro L. Candelaria Soto, evangelista del Señor por la aleluya misericordia de nuestro Señor. Me place, ¿verdad?, esta noche poder, aleluya, tener este privilegio que el Señor me ha dado de poder compartir el mensaje de la palabra en esta tu emisora como llama de fuego a tu vida. Pertenecemos a la Iglesia Apostólica Profética Cargando la Llave del Reino, ubicada allá en Lares, en Callejones de Lares, la cual pastorea mi pastor Samuel González y la pastora Marisol Rosado. Reciban un saludo de su parte también. Aleluya. Pues aleluya a los hermanos que están conectados, gracias por estar ahí, a la pastora Ada, aleluya a todos esos hermanos que se conectan, hay varios que están conectados, aleluya, gracias por estar ahí. El Señor tiene una palabra y un mensaje para nosotros, aleluya, ha hablado a mi vida, y un mensaje que, aleluya, se ha predicado muchas veces sobre esto, pero el Señor siempre nos recuerda, aleluya, lo que tenemos que hacer, ¿verdad?, para poder llevar, tener esa vida en Cristo, y en Cristo morir en Cristo y resucitar en Cristo. Por eso yo les pido, aleluya, que compartan conmigo en esta noche, ¿verdad?, palabra, aleluya, que se encuentra, y yo quiero que busquen la Biblia, ¿verdad?, tiene una Biblia, aleluya, pues también la abren para que compartan esta palabra conmigo. Vamos a ir a dos textos bíblicos, y vamos a comenzar con el capítulo 12, versículo 24 del libro del Evangelio de Juan, de San Juan, y luego vamos a estar compartiendo la palabra también, el otro texto, en Primera de Corintios 15:36. Así que pues cuando tengan la Biblia ahí, pues compartimos la palabra. Primeramente le damos la gloria a Dios, gloria y honra, porque gloria y honra Él es el que se merece, da su palabra, y oramos, ¿verdad?, para que el Señor sea el que tome dominio y control. Espíritu Santo de Dios, toma dominio, toma control, aleluya. Saludos a Janet, Señor, aleluya, de este momento, de este mensaje. Esta es tu palabra, tú me has comisionado a predicarla, me has permitido que en este espacio yo pueda predicar esta palabra. Sea tu sabiduría, sea tu palabra, Señor, la unción de fuego, la que ministre, Señor, como ha ministrado mi vida, ministra cada vida que esté conectada, aquellos que, aleluya, que sabemos que muchas veces están calladitos, pero están escuchando, Señor, esta palabra. La enviamos también a aquellos, Señor, que no la conocen, que están a la distancia. Tú eres, aleluya, omnipresente, y tú lo conoces todo, Señor Espíritu Santo. Te pido que la lleves, Señor, aleluya, y la siembre también en esos corazones, Padre. Gracias por este momento, gracias por tu palabra. Señor, la vamos a predicar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y según está escrita, sin quitarle ni añadirle. Y la palabra lee como sigue. Leemos primeramente Juan, capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ahora compartimos Primera de Corintios 15:36, y dice así: necio, lo que tú siembras no se vivifica, si no muere antes. Alaba la gloria de Jehová. Pero hermanos, yo quiero que usted, ¿verdad?, vamos a estar predicando bajo el tema: hoy tienes que morir. Hoy tienes que morir. Porque sinceramente, hermanos, aleluya, yo quiero compartir, ¿verdad?, de esta palabra, de este mensaje, aleluya, de que el Señor nos habla, ¿verdad?, que hay que pagar un precio. Tenemos que pagar un precio. Así Cristo pagó un precio por ti y por mí. Cristo, aleluya, nos compró a precio de sangre. Y yo quiero compartir rápidamente otro texto bíblico. Yo quiero que usted se vaya conmigo, aleluya, hacia Lucas 22:44. ¿Por qué el mensaje? Porque Cristo fue el ejemplo mayor, aleluya, a nuestra vida. Él fue el Redentor, y es el Redentor, y sigue siendo el Redentor. Él es nuestro Salvador y seguirá siendo Salvador. Pero Él como Salvador, Él nos dio un ejemplo. Siempre todo lo mostró con el ejemplo, con el testimonio. Él siendo Dios 100% y siendo hombre 100% en un cuerpo, aleluya, que no, aleluya, no pecaba, pero en un cuerpo muy semejante al nuestro, dice la palabra. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Lucas 22:44, porque yo quiero que usted pueda entender y podamos entender, aleluya, qué fue lo que pasó y vivió Cristo en ese momento tan difícil, cuando él estaba en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Y por eso es que hablamos de que hay que pagar un precio, por eso hablamos de que hay que morir, y vamos a ver más adelante, hermanos, porque Jesús dice, mira, dice aquí en el huerto de Getsemaní, dice Lucas 22:44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aleluya. Hermano, esta palabra es poderosa, y yo quiero que usted pueda entender, que ponga toda la atención, porque este mensaje de esta palabra en Lucas, Jesús en Getsemaní, como gotas de sangre, eso nos habla y me habla a mi persona, aleluya, de que allí en ese momento, aleluya, Jesús, que ya conocía hacia dónde era que el Padre lo llevaría, era el momento, aleluya, donde estaba en Getsemaní, aleluya, allí donde Getsemaní me habla a mí de la aflicción, una aflicción que no era una aflicción física, no era un dolor físico, era un dolor, aleluya, en el interior, en el espíritu del maestro, un momento, aleluya, en que había una decisión que tomar, aleluya. Allí él le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero después le dijo, pero que no se haga conforme a mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Mira lo que Jesús, el ejemplo grande que Jesús nos ha dado, allí en Getsemaní, sabiendo hacia dónde era, aleluya, que comenzaba el camino hacia el Calvario, camino duro que tenía que recorrer el Maestro en ese último, aleluya, momento de su vida, momento de aflicción, aleluya. Pero vemos y tenemos que entender, hermanos, que este momento de aflicción en el Maestro era un momento, aleluya, de aflicción, porque, aleluya, Jesús tenía en ese momento una asociación, aleluya, una asociación, una relación con el pecado. ¿Por qué tenía una asociación o relación con el pecado, hermanos? Sencillo, aleluya, porque él era enviado y fue enviado a morir por ti y a morir por mí. Entonces, en la cruz del Calvario, en su cuerpo, aleluya, en la corona de espina, en toda la lanza, aleluya, en todo lo que lo quisieron avergonzar, en todos los azotes, aleluya, en todo, aleluya, lo que ocurrió al Maestro en ese último proceso, aleluya, era por la relación, aleluya, de él con el pecado tuyo y con mi pecado, aleluya. ¿Por qué? Porque él en su cuerpo iba, aleluya, a llevar las marcas de tu pecado y de mi pecado. O sea, y él iba en el camino, en el proceso, aleluya, de morir, porque él iba en un proceso de morir. Él nació, vino a la tierra, estuvo, aleluya, aleluya, guardado antes de los 30 años con su familia terrenal, la que Dios le había dado, aleluya, donde, aleluya, el núcleo familiar donde Dios lo había plantado. Pero llegó el momento, aleluya, a sus 30 años, aleluya, de empezar a predicar un evangelio, y sabiendo y conociendo que con la predicación del evangelio y de la revelación de la palabra del reino de los cielos, él iba a recibir lo propio, aleluya, iba a ser perseguido, porque él sabía hacia dónde se iba a dirigir, y sabía que culminaba, aleluya, con la muerte. Aleluya, por eso es el proceso de que tienes que morir, aleluya, es el momento de que morir, aleluya. Entonces esta relación con el pecado, ¿por qué? Porque la naturaleza de Dios, la naturaleza de Cristo, su naturaleza eterna, gloriosa, su naturaleza espiritual, aleluya, siendo Dios mismo, aleluya, aleluya, al estar tan cerca de la relación con el pecado del hombre, eso traía su espíritu aflicción, traía sufrimiento. Entonces el Maestro sufría, entonces, porque la naturaleza de Dios, la naturaleza de Jesucristo, aleluya, es una naturaleza sin mancha, es una naturaleza, aleluya, sin mácula, o sea, en el latín, sin mancha, aleluya. Entonces imagínate la relación, aleluya, de un Cristo amado, un Cristo de poder, un Cristo que es santo, tres veces santo, imagínate la relación con el pecado del hombre, porque la santidad y aleluya y el pecado no mezclan, aleluya, porque la palabra lo dice, sin santidad nadie verá a Dios, aleluya, porque no hay relación de Dios con el pecado, aleluya. Y yo quiero que usted entienda esto. Entonces, ¿qué ocurre en este momento? Pues que Dios, aleluya, para la redención del hombre demandaba muerte, aleluya, porque todos estábamos destinados a la muerte, todos estábamos destituidos de la gracia de Dios, aleluya, pero Cristo, el intercesor nuestro, nuestro abogado, dijo, no, yo iré, envíame a mi Padre porque yo lo haré por ellos, yo los voy a reconciliar contigo, el pecado de la humanidad, aleluya, lo propio, la vergüenza, todo yo lo voy a llevar en mi cuerpo, aleluya, yo lo voy a clavar en la cruz del Calvario, aleluya, lo haré por ellos, mi alma adora la gloria de Dios, porque Jehová demandaba muerte. Si usted se traslada al Edén, aleluya, allá en Génesis, aleluya, usted no puede olvidar, aleluya, hermano que me escucha, aleluya, usted no puede olvidar que allí en la caída del hombre, Jehová Dios de los ejércitos, aleluya, estableció que para la remisión de pecados, alma mía adora la gloria de Dios, había que derramar sangre y de sangre inocente. Por eso Jehová, aleluya, mató a un animal, aleluya, y cubrió los cuerpos de Adán y Eva que estaban desnudos ahora, en la vergüenza se había visto, por la vergüenza del pecado, desnudos ante Dios, porque Abasaya, a mi alma adora la gloria de Dios, porque ahora el hombre había visto, aleluya, que en desobediencia se veía el pecado, ahora la desnudez del pecado se le veía al hombre, por tanto, Dios tenía que cubrir, porque Dios es santo y Dios no puede mirar el pecado, por eso mató a un inocente, los cubrió con sangre, les perdonó y los cubrió con la piel de ese animal, porque Jehová no puede con sus ojos santos mirar la aleluya o el pecado. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Gracias, Señor. Dios es bueno, hermano. Dios demanda, aleluya, muerte, aleluya, antes de que Él resucitara, antes de que el Hijo del Hombre fuera levantado entre los muertos, como se había establecido cuando se lo dijo, ustedes, aleluya, destruyen este templo. Y yo en tres días lo construyo, lo reconstruyo, pero los necios no sabían que estaba hablando del templo, de su cuerpo, que sería resucitado en el tercer día. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Pues Jehová demanda muerte, muerte, aleluya, hay que morir antes de resucitar, hay que morir. ¿A qué vas a morir? Dios te dice hoy, ¿a qué yo tengo que morir? Aleluya, canaima, hermano, llame, evangelista Manuel Ortiz, Dios te bendiga, aleluya, misionero, aleluya, mira hermanos, ¿a qué tengo que morir? Hay que morir a la carnalidad y a sus deseos, alma mía, adora la gloria de Dios, tienes que morir, tengo que morir al pecado y a la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, hay que enterrar de una buena vez, aleluya, esa naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Mire, hermano, ¿a qué tengo que morir? Mueres, hermano, en este día, si aún eres un religioso, aleluya, si aún eres un fariseo, aleluya, es tiempo de que mueras, aleluya, ¿a qué? A la religiosidad, muere al legalismo, muere al tradicionalismo, muere al orgullo, muere a los celos, muere a la envidia, aleluya, entiérrala de una buena vez, alaba la gloria de Dios. También tenemos que morir, ¿a qué? Hay que morir a nuestra visión, a nuestra sabiduría, a la ciencia humana, a los conocimientos humanos. Dios es, aleluya, naturaleza espiritual, aleluya, por tanto tenemos que morir a esa naturaleza, aleluya. Mira, hermanos, yo quiero compartir también, aleluya, con este texto de Juan 12:24, tenemos que entender, le voy a leer nuevamente, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Hermanos, aquí habla, esta palabra habla, poderoso Dios, esto habla de la redefinición de Jesús, aleluya, en su inminente muerte, aquí habla de muerte, aleluya, las semilla, aleluya, es símbolo, aleluya, de ese resurgir, pero hay que morir. Entonces habla de la inminente muerte de Jesús, que Jesús vino a este mundo a traer las buenas nuevas del Evangelio, a traer el reino de Dios y establecerlo sobre la tierra, pero con el propósito primordial de que a través de la palabra, que es la palabra que te salva, porque por su palabra es que tú y yo hemos sido libertados. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es palabra de Dios. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Por tanto, hermanos, aleluya, es inminente muerte, es muerte inminente, aleluya, la que venía sobre Jesús. Eso redefine, aleluya, este texto habla también, hermanos, habla de sufrimientos, habla de la muerte, aleluya, propicia para que el Padre le glorificara. Jesús tenía que sufrir. Getsemaní fue el momento, el más difícil, en la decisión en que él diría, o muero por la salvar a la humanidad, o me quito, le digo a Dios, a mi Padre, quítame, porque fue capaz de decírselo. En esa humanidad él se atrevió, como Dios mismo, a decirle, Padre, si es posible, porque él sabía que la muerte era inminente, que el pecado del hombre era una carga, aleluya, grande, la cual él tenía, oh Dios del cielo, que cargar, que llevar, aleluya, a la cruz del Calvario. Oh, mi alma adora la gloria de Jehová. Mira, hermano, que Getsemaní te dice, es tiempo de tomar la decisión, es tiempo, aleluya, de que mires al Padre, es tiempo que de rodillas, que sudes, que pagues el precio, aleluya, que tienes que pagar en esta hora, alma mía, adora la gloria, y que en este momento te decidas, oh, aleluya, o sigues el camino de la muerte espiritual y eterna, o en ese momento le dice, Padre, yo muero a mis deseos, yo muero a mi carnalidad, yo muero, Señor, para que tú nazcas en mí. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Oh, poderoso es el Señor, aleluya. Qué lindo eres, Señor, aleluya. Mira, hermano, si vamos al 12:25, aleluya, el 12:25 de Juan nos dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Aleluya. Mira, hermano, aleluya, si tú estás pensando en que tu vida, aleluya, terrenal, esta vida, aleluya, es la mayor, es la vida, aleluya, y la que tú crees que es la plenitud, Cristo te dice, aleluya, que si tú amas tu vida tanto que no te la puedes dar tu vida por el evangelio, que no puedes dar tu vida por aquel que la dio primeramente por ti, alábalo si puedes. Aleluya, ¿sabes qué? Aleluya, tu vida en este mundo la has vivido, aleluya, en vano, aleluya, perderás tu vida porque morirás tanto espiritualmente, físicamente, y sabes dónde serás lanzado. Alaba la gloria de Jehová en esta hora, oh poderoso Dios, aleluya. Mira, hermano, aleluya, porque entonces, si vamos a Mateo 16:24 me dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermano, tienes que negarte a ti, yo tengo que negarme a mí. Si yo no me niego a mí, aleluya, estoy negando a Cristo, y si yo no confieso a Cristo en la tierra, si yo no lo confieso como mi Dios y mi Salvador, y me niego a mi persona, me niego a mis pensamientos, me niego, aleluya, a mi parecer, a mi conocimiento, aleluya, escapa aquí a la basoa. Mira, hermano, si yo no me niego a mí mismo, estoy negando a Cristo, y si no lo confieso en la tierra, aleluya, como Dios y Salvador, allá cuando llegue al cielo y me toque estar delante del tribunal blanco, delante del juez, de los jueces, me dirá, yo no te voy a confesar delante de mi Padre, porque tú no me confesaste delante de los hombres. Alaba la gloria de Dios, alábalo si puede en esta hora. Hay poder en Cristo, aleluya. Hay que negarse, hermano, aleluya. Qué lindo, y hay que tomar la cruz. Tenemos que cargar con esta vida, aleluya, y seguir hacia adelante, aleluya, hermano. Cuando Cristo dice que tenemos que cargar nuestra cruz, es que tenemos que cargar con lo que Él ha puesto en nuestras vidas, aleluya. Él, aleluya, han venido situaciones, vienen cargas a nuestra vida, vienen, aleluya, aflicción, viene tristeza, viene sufrimiento, pero esa es la cruz que tú tienes que cargar. Es que no te puedes olvidar de que esa es la cruz que Cristo te dice que tienes que cargar. Si Él sufrió, padeció por ti, por mí, ¿quién soy yo para no sufrir y decirle que me quite todo sufrimiento, que me quite toda prueba? Alábalo si puede. No, hermano, aleluya, yo tengo que cargar, sufrir, aleluya, como dice el Salmo, aleluya, voy, aleluya, sembrando con lágrimas, pero al final voy a, aleluya, a cegar con gozo, con alegría, porque veré el fruto de mi sufrimiento, aleluya, recompensado en aquel día. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Dios es bueno. ¿Cuántos pueden adorar? Poderoso Dios. Mira, hermano, cuando 1 Corintios nos dice 15:36, y estas palabras, aleluya, uno se las dice a mucha gente, Ganaima, hermanos que me escuchan, pastores, aleluya. Mire, y cuando, aleluya, la Biblia la usa, ¿cómo yo la voy a esconder? Cuando dice necio, somos necios, porque el que no es sabio y obra en la sabiduría de Dios y no cumple con ese mandato divino de que, aleluya, de que el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tú no tienes temor a Dios, aleluya, tú te constituyes un necio, aleluya. Eso lo dice la palabra, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere primero. Alaba la gloria de Dios, aleluya. Aquí hay un principio, hermano que me escucha. Aquí hay un principio poderoso, y es el principio de la vida y la muerte. El principio de vida o muerte. Aleluya. ¿Qué pasa con la semilla? ¿Qué ocurre con la semilla? Aleluya. La semilla muere. La semilla tiene que morir. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando muere la semilla, hermano, es que entonces ha de surgir una nueva vida. Aleluya. Porque mire, aleluya, nos pueden ver a nosotros, aleluya, los cristianos. Cuando somos semillas, quizás nos ven que nuestro exterior, alaba la gloria de Dios, pueden mirar, quizás que nuestro exterior, aleluya, está quizás podrido, por decirlo así. Nos dirán, mira para allá que ser, aleluya, te podrán juzgar, te podrán señalar, dirán, mira, eso dice que es cristiano, pero mira, y pueden ver en nosotros quizás lo más feo, aleluya, lo más negativo en nuestras vidas. Pero ¿sabes qué, hermano? El mundo, el que no es espiritual, alaba la gloria de Dios, el que no es espiritual no puede discernir lo espiritual, porque lo espiritual se discierne en el espíritu, lo carnal se discierne en la carne, porque es que el carnal no puede discernir las cosas de Dios. Abasama aquí abajo. Aleluya. Entonces, hermano, tú y yo somos semillas. Somos semillas de Dios, semillas, aleluya, porque dentro de nosotros, aleluya, hay vida, aleluya, dentro de nosotros, aleluya, está desarrollándose, ¿quién? Aleluya, el fruto, aleluya, el fruto verdadero, la vid verdadera, Cristo, aleluya, que se está formando dentro de nosotros. Muchos no lo podrán ver, pero cuando tú estás en la, aleluya, en el nivel espiritual, cuando tú estás en Cristo Jesús, dentro de ti hay vida, dentro de ti tú puedes sentir, aleluya, que aun cuando hay tribulación, que aun cuando hay enfermedad, aun cuando hay dolor y angustia, aun cuando tú ves que en tu vida hay escasez, aleluya, mira, hermano que me escucha, dentro, aleluya, de un cristiano, aleluya, que ha nacido Cristo, dentro hay vida, porque la vida es Cristo. Cristo mismo. Aleluya. Entonces tú y yo surgiremos. Aleluya. Se pudre la carne, abasaya, se pudre este cuerpo, alabasaya, porque tiene que volver al polvo, de donde el polvo, porque del polvo fuimos levantados, aleluya. Entonces esto va a la tierra, pero el espíritu sube a Dios, porque le pertenece a Dios, porque no se te puede olvidar que cuando Dios creó a la vieja criatura, allá en aquel antiguo pacto, en el Génesis, allá levantó la criatura del barro, y para que tuviera vida, sopló aliento de su espíritu, aleluya, para que cobrara vida. Así que, hermano, si dentro de ti no está el Espíritu Santo de Dios, aleluya, estás muerto, no tienes vida, porque la vida viene a través de Cristo, a través del Santo Espíritu de Dios. Alábalo si puede. Mira, hermano, semillas somos, dentro de nosotros hay una nueva vida. Una nueva vida que se forma y entonces se ve fruto. Entonces tiene que morir la semilla, tiene que ser enterrada, alábalo si puede, tiene que ser enterrada esa semilla. Cuando la entierra se seca, se pudre, abasaya, pero cuando, aleluya, en el tiempo, en el proceso, hermano que me escucha, alábalo si puede, entonces verás surgir la vida, verás surgir el árbol que abasaya, el árbol de vida, el árbol que dará fruto, porque tenemos que dar fruto, por eso tú y yo tenemos que morir para que pueda nacer en Cristo, y nacemos en Cristo, y aleluya, y en Cristo podemos dar fruto, porque eso dice también la palabra: fuera de mí nada podéis hacer. Todo pámpano que en mí no da fruto será cortado y echado al fuego. Alábalo si puede, mi alma adora la gloria de Dios. Por eso, aleluya, hay que morir. Ahora, si estás conectado en Cristo, aleluya, y has muerto en Cristo, con Cristo, resucitarás con Cristo, entonces, aleluya, pámpano que eres, pámpano que soy, alaba la gloria de Dios, aleluya, que está, mira, ahí atado a la vid verdadera, esa vid que le alimenta, esa vid, aleluya, que suple la vida, los nutrientes, aleluya, para que el fruto sea fruto digno, aceptable a Él, digno, aleluya, y abundante. Alábalo, gloria de Dios, en esta hora. Como espiga de trigo. Nos compara como espiga. No se olviden del trigo y la cizaña. Crecen juntos. Alábalo si puede. El trigo y la cizaña crecen juntos. Pero algo lindo tiene el trigo. Aleluya. A diferencia de la cizaña. Canaima, esto yo siempre lo comparto cuando Dios me permite hablar sobre este, aleluya, sobre este tema. Aleluya, que el trigo y la cizaña crecen juntos. Aleluya, pero una diferencia tiene, que la cizaña siempre está altiva, soberbia, arrogante, aleluya, presunciosa, que se cree que todo lo tiene y todo lo puede, pero no tiene nada. Aleluya, hueso seco, es una cizaña, es un hueso seco que aparenta tener vida, pero está muerto. Alábalo si puede. Hay poder en Cristo. Aleluya. No seas espiga. Aleluya. No seas espiga. No seas cizaña. Aleluya. No seas cizaña, mejor dicho. No seas cizaña. Hay que ser espiga de trigo. Aleluya. Porque mire, qué lindo del trigo. Quiero que, aleluya, porque esto yo, aleluya, esta ilustración, el trigo yo aprendí en un momento dado, cuando yo empezaba el evangelio, hace 3 años atrás, 3.5 años atrás, aleluya, recién convertido, y buscando sobre esto, aleluya, sobre la Biblia, escudriñando en ella, escuchando a siervos de Dios, que Dios le daba palabra poderosa, que ministraban a mi vida, alaba la gloria de Dios. Entonces, lo lindo, y a diferencia de lo que hace la espiga de trigo, es que el trigo da fruto, la espiga no da nada, la espiga es seca, altiva, levantada mirando al cielo como si se lo mereciera todo, aleluya, pero ¿sabes qué? Aleluya, el trigo da fruto, y mira lo lindo de esto, hermanos que me escuchan, que el trigo, aleluya, cuando da fruto abundante, y cuando da fruto abundante, la espiga del trigo aleluya, se dobla a la tierra, abasaya, cuando se dobla a la tierra, alábalo si puedes, es porque ha dado fruto, el peso de su fruto lo hace humillarse delante de Dios, ama, y aquí abasoa, lo hace humillarse, reconociendo que el fruto no es de él, que el fruto es de Dios, que le pertenece a Dios, alaba la gloria de Dios en esta hora. Hay poder, aleluya, hermano, gócese, gócese con esta palabra. Mira, hermano, nuestro cuerpo es semilla. Y yo quiero que usted entienda esto, mire lo que esto yo, el Señor me lo estuvo dando, aleluya, a una hora antes de este programa, aleluya. Mire, nuestro cuerpo es semilla, con un potencial. Usted y yo tenemos que entender que una semilla, aunque usted la vea ahí seca, usted, los que son agricultores, los que se han dedicado a sembrar, aleluya, cuando ve una semilla, la ve cubierta por fuera, quizás la semilla más fea, alábalo si puede, la semilla más ordinaria, alábalo si puede, pero ¿sabe qué? Que aquel que toma la semilla en la mano, sabe que en esa semilla hay un potencial, aleluya, que dentro de ella hay una vida, que dentro de ella tiene el potencial de que cuando la entierre, alaba la gloria de Dios, está la esperanza de que de ella surgirá nueva vida y fruto. Hay un potencial. Entonces tú y yo que somos semillas, nuestro cuerpo es semilla. ¿Sabes qué? Dentro de ti, dentro de mí hay un potencial. ¿Y cuál es el potencial? Es el potencial de la resurrección que ha de salir en ti. Porque nosotros, aleluya, los que estamos en Cristo, resucitaremos en Cristo. Entonces dentro de ti está el potencial de que tú has de resucitar en Cristo. De que se espera ver que tú y yo recibamos el cuerpo glorioso, aleluya, que se nos prometió, alábalo si puede en esta hora, porque este cuerpo, esta semilla, no está sujeto a la muerte, aleluya, no está sujeto a la muerte, aleluya, este cuerpo tiene las capacidades, capacidades ilimitadas y desconocidas, aleluya, ¿por qué? Aleluya, porque va a ser un cuerpo glorificado, aleluya, el cuerpo será glorificado, aleluya, los que estemos vivos seremos transformados y nuestro cuerpo será glorificado en Cristo, aleluya, un cuerpo con la capacidad ilimitada, aleluya, adaptado para la vida en el reino espiritual, porque dentro del reino espiritual, aleluya, en el reino espiritual, tú y yo como estamos en este momento, no tenemos cabida. Esta semilla que es nuestro cuerpo, como está ahora, no tiene cabida en el reino de Dios. Por eso no estamos en el reino de Dios todavía, porque nosotros, dentro de nosotros, hay la capacidad, está el potencial de que resurja la resurrección, aleluya, dada a Cristo, y que recibamos ese mismo cuerpo glorioso. Está el potencial, pero ¿qué? Nuestro cuerpo en estos momentos está adaptado para tener una vida terrenal, pero pronto, hermano que me escucha, pronto, si permanecemos, si perseveramos hasta el final, si no desmayamos y somos valientes y proseguimos, aleluya, cargando la cruz, aleluya, de cada día, entonces recibiremos ese cuerpo, ese galardón grande, y entonces nuestro cuerpo será adaptado para la vida en el reino espiritual, cuerpo resucitado, cuerpo transformado, aleluya, por lo que aquello que se siembra, aleluya, eso resucitará. Yo quiero que usted preste atención en esto que dice, por lo que aquello que se siembra, eso resucitará. Alaba la gloria de Dios. La ley de la siembra y la cosecha. Vamos entonces a Gálatas 6:8. Este texto, sea, aleluya, se ha predicado mucho sobre este texto. Desde que yo me he convertido, yo no sé cuántas veces yo he recibido esta palabra. Aleluya. Y cada vez que me la dan, la recibo. ¿Para qué? Para que no se me olvide. Porque dice Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Alábalo si puede. Aleluya. Este texto es aplicable. Se aplica a todo el mundo. Es a todo el mundo. tantos aleluya cristianos como no cristianos. ¿Por qué? Porque se aplica a todo el mundo, porque mire, se siembra solo aquello que deseas cosechar. Si yo como cristiano, yo quiero cosechar amor, yo quiero cosechar gozo, yo quiero cosechar paciencia, aleluya, aleluya, que son, aleluya, lo que se conoce como el fruto del Espíritu, pues mira, hermano, que eso tengo que sembrar, porque como tú esperas, oh, mi alma adora la gloria de Dios, que yo reciba amor, si lo que estoy sembrando es odio. Alaba la gloria de Dios, alaba aquí, alaba allá, sí, Señor, aleluya, es imposible cosechar lo contrario a lo que tú siembras, aleluya, si siembras una semilla, aleluya, que me da una flor linda, imposible a que yo espere que yo, aleluya, que la siembre y me dé, aleluya, una flor más fea. Poder de Dios, imposible que de un cuerpo de pecado, un cuerpo pecaminoso, un cuerpo que no tiene a Cristo, un alma llena de tinieblas, pueda, aleluya, cosechar amor. Y sobre todo, si está en tinieblas, es imposible que un cuerpo en tinieblas pueda cosechar luz. Samaquía, Basoa, aleluya, alábalo si puede. Aleluya, y alábalo que no es un velorio. Mire, hermano. Mire, en este texto, mira, cuando vamos a Corintio, estamos en Corintio 15, yo quiero leerle unos versos. Quiero, como, aleluya, traer algo sobre eso. Volvemos a Corintios 15, al capítulo 15. Vamos por ahí a leerle varios textos. Quiero leérselo. Aleluya. Puede adorar y alabar la gloria del Señor. Aleluya. En esta hora. Mire. Le leo. Habíamos leído el 36. Dice: del 37 hasta abajo, lo voy a leer. Dice. Y lo que siembran no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Aleluya. ¿Sabe que todas las cosas están qué? Desnudas ante Dios. Somos, aleluya, no nos podemos esconder. Estamos desnudos delante de Dios. Él ve todo lo que somos. Aleluya. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Hay diferentes tipos de semillas, grandes, pequeñas, aleluya, unas con pelos, unas sin pelos, una más seca, una más larga, una más corta. Hay diferentes semillas. Eso es sinónimo de que somos, aleluya, hijos de Dios, ¿verdad? Creación de Dios, unos constituidos hijos de Dios por medio de Cristo cuando lo aceptamos, otros que no han conocido, pero son creación de Dios. También alcanzadas para salvación, porque Cristo murió por todos. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Somos diferentes. Diferentes. Dice el 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de las celestiales y la otra de los terrenales. Alaba la gloria de Dios. Aleluya, yo no sé, aleluya, si tú eres, aleluya, cuerpo terrenal, o eres cuerpo celestial, o aspiras a tener un cuerpo celestial, alábalo si puedes, porque la gloria de los cuerpos celestes es mayor que la gloria de los cuerpos terrenales. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Poder de Dios, mire, una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Alaba la gloria de Dios en esta hora. O yo no sé si usted está entendiendo. Aleluya. Y dice el 42, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Aleluya. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Abasaya. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Alábalo si puede. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Es la diferencia entre Adán y Cristo. Aleluya, Adán, cuerpo viviente, alma viviente, Pero que aleluya, el postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Escúchese esto. Mas lo espiritual no es primero, sino animal. Luego lo espiritual. Amabashay, aquí abasoa. Mi alma adora la gloria de Dios. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es, que es el Señor, es del cielo. Alábalo si puede. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traemos también la imagen del celestial. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Adán, aleluya, el primer hombre creado, aleluya, cuerpo con alma viviente, donde se le sopló espíritu, aleluya, de vida, aleluya, pero, aleluya, hombre terrenal, pero en Cristo, aleluya, en Adán, aleluya, vino Cristo, porque fue el primer hombre, la simiente, aleluya, la simiente viene a ser Cristo, entonces Cristo es celestial. ¿Cuántos pueden adorar la gloria de Dios? Entonces, tenemos, aleluya, un cuerpo terrenal. Mi alma adora la gloria de Dios, pero sabes que el cristiano que ha aceptado a Cristo, en él entonces también habita y mora Cristo, que es el, aleluya, la imagen, aleluya, celestial, aleluya, alábalo si puede, hay poder en Cristo. Entonces, hermano, el espíritu vivificante, aleluya, el cuerpo de Cristo es la nueva creación, aleluya. Recordamos que en Génesis Adán fue la vieja creación, aleluya, y Cristo la nueva creación. Somos nacidos en Cristo Jesús, aleluya, para gloria de su nombre. Entonces, hermano, ¿dónde se surge, dónde se forma, poderoso Dios, dónde se forma esta criatura? Cristo la forma en la cruz del Calvario, en el monte del Calvario, que viene, aleluya, a formar esta nueva criatura. Adán era levantado del polvo, se le sopló al aliento de vida, pero ¿sabes qué? La nueva criatura Cristo la formó en la cruz del Calvario, cuando Dios, aquí consumado es, aleluya, alaba la gloria de Dios, ahí cuando revirtió su sangre, entonces la levantó, aleluya, nuevamente, nueva criatura. El elemento primero, escúchese esto, hermano, el primer elemento cual el hombre fue creado, aleluya, fue polvo, pero la criatura, la nueva criatura levantada, aleluya, levantada en el Calvario, mi alma mía, mire, ya no era solamente del elemento tierra polvo, era ya una mezcla, alábalo si puede, era una mezcla, entonces ahora una mezcla de tierra, de polvo, pero con la sangre del Cordero. Entonces ahí fue que empezó a levantar la nueva criatura formada por Cristo, por la sangre poderosa de Cristo. Entonces ahora tú y yo, aleluya, ya no somos solamente polvo, ahora somos una mezcla, aleluya, con el ADN, con el ADN de Cristo, formado, levantado, aleluya, por la sangre poderosa de Cristo. Alaba la gloria de Dios en esta hora. Dios es bueno, Señor, aleluya. Dios es bueno, ¿cuántos lo creen conmigo? Segunda de Corintios 5:17 dice, y ese lo conocemos mucho, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas nuevas. Cristo lo hizo nuevo. Pero yo quiero compartir, aleluya, nos quedan pocos minutos. Yo quiero compartir rápido algo. Aleluya. Que fue cuando Jesús con Nicodemo, el nuevo nacimiento. Aleluya. Morimos para nacer de nuevo. Morimos para nacer, hemos nacido en Cristo. Entonces, allá fue cuando le dijo en Juan 3:5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aleluya. ¿Por qué? El agua es, aleluya, sinónimo. Aleluya, poderoso Dios. El agua me habla del nacimiento físico. Usted sabe, aleluya, que en el proceso natural del alumbramiento de una criatura humana, aleluya, primeramente, alaba la gloria de Dios, cuando va la mujer a dar la luz, primero rompe fuente, abasaya, primero sale agua, hurra, abasaya, y después del agua sale sangre, abasama aquí, abasoa, y después de esa sangre es que surge la vida, abasaya, porque entonces que viene la criatura criatura formada, avasaya. Ay, yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano. Entonces, ¿qué viene la criatura? Entonces, no se te puede olvidar que este nacimiento nuevo, allá Cristo en la cruz del Calvario, también habló sobre esto. ¿Y lo habló cuando? Cuando, aleluya, de su costado, alabasaya, rabaquía, alabasoa, cuando de su costado salió agua y sangre. Alaba la gloria de Dios. Por eso en la muerte, avasaba aquí, avasoa. Por eso la muerte, por eso que hay en la muerte, es que nacemos de nuevo del agua y del Espíritu por medio de Cristo. Alábalo si puede. Qué lindo es el Señor. Oh, poderoso. Quiero compartir algo más antes que nos hable, eso no acaba el tiempo. Dice, del Espíritu, el nacimiento espiritual. Nicodemo no lo entendió, porque Nicodemo era parte de los fariseos. Nicodemo era uno de esos escribas, era, aleluya, de aquellos de la ley. Él no entendía lo espiritual porque Nicodemo no había nacido de nuevo. Nicodemo estaba en la noche oculto, en las tinieblas. Entonces fue que vio a Cristo. Eso me dice a mi hermano, urra babaquía, la basoa, que Nicodemo estaba en tinieblas, que Nicodemo estaba mal, que aunque tenía conocimiento de la ley, no había nacido de nuevo, estaba en tinieblas. Por eso fue de noche a ver a Cristo, porque Cristo es la luz, sama, baba, soa, y por eso Nicodemo necesitaba luz, porque él fue de noche en tinieblas, a basaya, a buscar luz, sama, aquí, y rababasaya, basta, ay, a basar, rabaquí, a basoa, ay, Jehová, mi alma adora la gloria tuya, Padre. Hay poder de Dios, toda la gloria es tuya, Señor, Espíritu Santo de Dios. Sababa aquí, ay, papá. Esto solo tú, es tuyo, Señor, y toda la gloria yo te la doy a ti, Señor, aleluya. Hay poder en Cristo. Habla del nuevo nacimiento espiritual, poder renovador y transformador del Espíritu Santo de Dios, Abaquía, Basoa. Hay que nacer, aleluya. Esto me habla del bautismo del Espíritu Santo, porque Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo. Me bautizo, aleluya, para arrepentimiento, para perdón de pecados, Abaquía, Basoa. Entonces, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, aleluya, andemos en vida nueva. Alaba la gloria de Dios, Samaquía Basoa. Esto lo hace Dios, porque el que fue muerto, aleluya, en la cruz del Calvario, allí en el, aleluya, Amasaya, donde está sepulcro, aleluya, que no pudiste retener a Cristo de la gloria. Alaba la gloria de Dios si puede, aleluya, porque aquel que levantó a Cristo entre los muertos es el que a ti te levanta hoy con poder. Abasaya, aquí, Abasoa, mi alma adora la gloria de Jehová. Ay, aleluya, hay que morir, hay que darle muerte al viejo hombre. Aleluya. Romanos 6:6 dice, porque sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, porque el cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Hoy yo te digo, hoy Dios te dice, aleluya, hoy, aleluya, como siervo de Dios que me ha dado palabra, y yo te la doy como él me la da. Hoy Dios te dice, hoy tienes que morir, hoy tienes que morir, hoy tienes que morir al pecado, hoy tienes que morir a tu vanidad, hoy tienes que morir, aleluya, todo aquello que te separa de Dios. Alaba la gloria de Dios, ama aquí, alaba soa. Hay que enterrar al viejo hombre, aleluya, que ese viejo hombre no tenga vida propia. Pero hay algunos que después que lo han enterrado, le esconden la bala, pero después dicen, ¿dónde está la bala? Dame la bala, dame la bala, porque es que yo quiero cavar otra vez la tumba. Alaba la gloria de Dios, porque yo quiero cavar otra vez la tumba y sacar a la vieja criatura. Abasaya, manso, amaquí, abasoa. Pero Dios te dice, suelta la bala, suelta la bala, suelta la bala, suéltala, suéltala, porque no puedes cavar en la tumba, porque si Cristo está en ti, nueva criatura eres. Alábalo si puedes, hay poder en Cristo. Santo, ya estamos terminando, aleluya. Muere, muere hoy a tu naturaleza pecaminosa, aleluya. Hay que destruir este cuerpo de pecado. Hay que destronarlo. Hay que destruirlo de una buena vez. Alábalo, aleluya. Mira, hermanos. Aleluya. Hay mucho más. El tiempo se acorta. Aleluya, por hermano, aquí hay palabra. Hay mucha palabra. Mira, escudriñe la Biblia. Escudriñe esa poderosa palabra de Dios. Aleluya, porque hablamos muchas veces de resurrección. Alaba la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Tenemos que conocer lo que Dios habla de la resurrección. Aleluya, y estos mensajes que Dios nos da de que tenemos que morir al yo. Yo tengo que morir a mí. Aleluya. Ya vimos el proceso de la semilla. Aleluya. Yo quiero concluir. Yo quiero concluir, hermano. Aleluya. De que, mire, hermano, tú y yo no podemos olvidar que tenemos que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Ese precio, sea angustia, sea aflicción, sufrimiento, yo lo tengo que pagar. Yo tengo que cargar la cruz y seguir hacia adelante. Que tengo que nacer del agua y del espíritu. Me bautizo para arrepentimiento. Aleluya. Y entonces, aleluya, recibo el bautismo del espíritu para tener vida en Cristo. Aleluya. Doy muerte al viejo hombre que está viciado con los deseos de este mundo. Muero al pecado para que nazca una nueva vida. Experimentamos la resurrección cuando morimos a nuestro yo. Porque entonces nuestro yo, aleluya, dentro de nosotros, el potencial de la semilla es el nacimiento de Cristo en nosotros. El nuevo hombre no está sujeto ni esclavizado por el pecado. Ha sido libertado por medio de aquel que nos dio la victoria en la cruz del Calvario. En Cristo somos más que vencedores. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. A hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén. Dios les continúe bendiciendo. Aleluya, en este momento. Aleluya, sigamos hacia adelante en el Señor. Aleluya, sigamos, aleluya, buscando esta palabra, escudriñando esta palabra. Yo quiero orar, aleluya, para cerrar, aleluya, este mensaje. Señor, te doy las gracias por este tiempo, por este momento, por este privilegio de exponer tu palabra. Yo no soy nadie sin ti, nada tengo, nada puedo hacer, Señor, si tú no estás conmigo y estás en mí. Te doy la gloria y la honra por todo lo que has permitido, por lo que has hecho en mi vida y lo que estás haciendo y seguirás haciendo. Pero, Señor, yo te doy gracias por cada hermano que está conectado, Dios del cielo, a esta emisora, aleluya, como llama de fuego a tu vida, Señor. Esta emisora de bendición. Sigue bendiciendo a cada hermano que se conecta, aleluya, a través de esta emisora. Sigue, Señor, también obrando una especial a través de este medio con, aleluya, con tu siervo Canaima, con Lorraine, Señor, aleluya, esto que tú has puesto en sus manos, este ministerio, aleluya, que tú has puesto en sus manos, Señor, aleluya, sabiendo que ellos lo hacen para darte gloria y honra, llevar gloria a tu nombre, Señor, donde quiera que esta emisora y estos medios lleguen, Señor, gracias por ellos, gracias por los evangelistas, por los pastores, los pastores que se, aleluya, dan cita en esta emisora también, a cada hermano, Señor, que saluda, que también, Señor, se conecta, sigue glorificándote en sus vidas, sigue bendiciéndole de una manera especial, que sigan viendo cada día el poder de tu gloria, Padre, todo para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Hermano Canaima, Dios le bendiga.